cuídate, ¿eh? ¡Chingada! ¡Hace calor, no! ¿Hace calor? Ahí. Aquí también, ¿eh? ¿Esta naranja, sí? Es hora para una, ¿no? Un canción de amor, ¿no? Sí, ¿quí somos?